toda la gloria del metal épico en la esencia. We'll be right back.

call you a lover boy. Try it, pick it up, take them lights away. Try it, pick it up. El poder del heavy metal está siempre presente en la esencia. We'll be right back.

sunsets are all lealtad al rock a toda prueba. Yeah.

Bienvenidas y bienvenidos a las entrevistas de la esencia. Hoy tenemos por acá a una banda venezolana quienes se han transformado ahora en embajadores del metal venezolano y también diría yo embajadores de Sudamérica. ¿Por qué? Ya les cuento la historia. La banda se llama Bill, una poderosa banda de death metal originaria de Ciudad Guayana en Venezuela, formada en el año 2018. Desde sus inicios, Bill ha enfrentado múltiples desafíos en un ambiente musical complicado, pero su pasión, perseverancia y amor por la música extrema han sido la fuerza propulsora detrás de su crecimiento y reconocimiento en la escena metalera. La banda ha demostrado que el metal venezolano tiene un lugar indiscutible en la escena mundial al ganar el Wacken Metal Battle Sudamérica 2025, un hito sin precedentes en la historia del metal venezolano. Uno de los momentos más difíciles en la historia de Bill fue la pérdida de su fundador, Jorge Díaz. Este trágico suceso fue un duro golpe para la banda, pero en lugar de rendirse, los miembros decidieron honrar su legado y continuar con su misión. A través de la música, Bill busca transmitir el espíritu indomable de Jorge y la esencia del metal, lo que les ha permitido conectar profundamente con sus seguidores y la comunidad metalera. Atención, la formación actual: Joel Rodríguez en la voz, Samuel Duque en la guitarra, Marco Requena en la otra guitarra, Omar Zamora en el bajo y Gregory Peraza en la batería. La banda Bill ofrece una propuesta musical que combina riffs agresivos, complejas estructuras rítmicas y líricas profundas que abordan diversas temáticas, desde el desasosiego humano hasta la crítica social. Su sonido potente y su capacidad para cautivar al público en vivo les han ganado el respeto y admiración tanto a nivel local como internacional. En conclusión, Bill es más que una banda, es un símbolo de resistencia y pasión por la música. Con su talento, energía y determinación, están listos para conquistar el mundo del metal y demostrar que la música venezolana tiene mucho que ofrecer. Muy bien, y para seguir hablando de la banda Bill, tenemos aquí en el estudio sideral de la esencia a Omar Zamora, bajista de la banda Bill, el cual nos contará muchas cosas importantes que han transcurrido con esta banda Bill desde hace un par de meses hasta la fecha. Pero primero, oigamos música para que vean lo brutal que se viene en la esencia. La primera canción de Bill se llama Extinción. Es la entrevista por la esencia. Pray to thee, our God, this day for the blessings you provide. But from ashes to ashes and from dust to dust, so it must be. O God, the spirit of all our joys, the cause of our delights, the glory of our darkest nights, and the comfort at times like these. We pray to thee, our God, this day. Blessings you provide, but from ashes to ashes, from dust to dust, so it must be. O God, the spirit of all our joys, the cause of our delights, the glory of our darkest nights, and the comfort at times like these. We pray to thee, our God, this day, for the blessings you provide. From ashes to ashes, from dust to dust, so it must be. O God, the spirit of all our joys, the cause of our delights, the glory of our darkest nights, and the comfort of times like these. En la esencia, siempre apoyamos a los nuestros. ¿Qué les pareció? Brutal la canción de la banda Bill. Y como ya les había adelantado, Omar está con nosotros aquí en nuestro estudio sideral. Aquí está Omar entonces. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? ¿Cómo está Bill? Hola, Eric. Saludos. Gracias por la oportunidad. Y quiero enviar un gran saludo a la audiencia de La Esencia. quiero adelantar de que esta será una super entrevista. ¿Y por qué? Porque esta banda se la merece. Por primera vez en La Esencia tenemos preguntas y 4 canciones. Y cuidado si no ponemos la quinta. Es decir, vamos a estrenar en exclusiva por aquí por La Esencia el EP homónimo lanzado por esta banda el 22 de mayo de este año. Omar, tal y como dice su biografía, se formaron hace 7 años en Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, más exactamente. En sus inicios comenzaron tocando música extrema, o como muchas otras bandas lo hicieron, comenzando a versionar a sus grupos favoritos o algunos más comerciales, así como para darse a conocer. ¿Cómo fueron los inicios de la banda Bill? Oye, respondiendo a tu pregunta, Bill nunca fue una banda de covers. Siempre estuvo afincada a la música extrema desde sus inicios. En 2018 se reúnen Samuel Duque, Jorge Díaz y Joel Rodríguez y empiezan a componer sus temas propios. Para ese año se reunían en un cuarto de ensayo y tocaban, pues. Ensayo tras ensayo tras ensayo. Solo 3 integrantes. Y más tarde se les unen otros músicos y ya tienen como que su formación para así arrancar la banda, ¿no? Ya para ese tiempo todavía no salían a escena y surgieron varios factores. Llegó 2020, llega la pandemia y Jorge Díaz lamentablemente fallece. Y es ahí donde la banda entra en un paro indefinido. Hasta que llega 2023 y ahí es donde, con esa alineación, la del 2023, Bill da su primera presentación, que fue en 2024, a principios, en marzo de 2024. Fue la primera presentación de Bill. Ya en ese momento ya yo me había integrado a la banda. La canción con la cual iniciamos la entrevista se llamaba Extinción y era el primer single que ustedes dieron a conocer a prácticamente el mundo entero o a Venezuela. Esta canción está grabada en nuestro idioma, el español. Pregunto, ¿van a seguir con ese idioma o hay planes para cantar en otra lengua, así como para expandir su música o para darse a conocer a nivel internacional? Correcto, Extinción es el primer single de Bill estrenado el año pasado. Y así como las demás canciones, adoptan el idioma español. No te puedo dar una respuesta segura de si en algún momento vamos a tener letras en inglés porque aún no lo sabemos. Anteriormente sí hemos entrado en discusión sobre eso, pero no llegamos a una conclusión, ¿sabes? Entonces no te puedo dar una seguridad. Pero quién sabe, quizás en el futuro tengamos una que otra letra en inglés. O quizás un álbum completo. No lo sabemos todavía. Muy, muy, muy, muy bien, Omar. Esto se está poniendo cada vez mejor. Pero para seguir la entrevista, más adelante, primero vamos a escuchar la segunda canción de esta banda, Bill. Porque sin entrevista no hay música y sin música no hay entrevista. Tenemos a Bill, los embajadores del rock y el metal venezolano por aquí en los estudios siderales de La Esencia. La canción es nada más y nada menos que una ya conocida por la gente. Se llama Descendente. Estás en la entrevista por La Esencia. Venezuela. Ah! brutalísima canción de la banda Bill, Descendente, es la que acabamos de escuchar. Ok, estamos en la entrevista de la esencia hoy con la banda Bill desde Puerto Ordaz para Alemania. El camino es Alemania. Ahora vamos a hablar un poco del triunfo en el Wacken Metal Battle Suramérica. El 14 de diciembre del año 2024, Bill hizo historia al convertirse en la banda ganadora del Wacken Metal Battle Sudamérica 2025. Este triunfo no solo es un reconocimiento a su talento y dedicación, sino que también los posiciona como embajadores del metal venezolano y ahora de Sudamérica. Se preparan para representar a su país en el prestigioso Wacken Open Air 2025 en Alemania, donde competirán con bandas de todo el mundo por el título mundial. El camino hacia la final no fue sencillo. La banda tuvo que enfrentar el reto físico de viajar desde Puerto Ordaz, a nivel del mar, hasta Quito, Ecuador, ubicada a 2.800 metros de altitud. A pesar de las dificultades logísticas y las condiciones inesperadas, Bill recibió un invaluable apoyo de la banda ecuatoriana Mini Pony, muchas gracias Mini Pony si nos están oyendo, quienes les facilitaron los equipos para su presentación, demostrando así la hermandad que existe en la comunidad metalera. Bueno, al leer esto, supongo que el camino fue muy difícil y estuvo plagado de ansiedad y nerviosismo. Pregunto, ¿qué espera Bill de ese evento? ¿Cómo sería el regreso feliz de Bill a Venezuela? Aparte de la felicidad, si es que ganan el evento, por supuesto. Es decir, ¿cuál es el punto máximo en el que Bill diga, listo, logramos este objetivo, ahora ya estamos conformes? No sé si se entiende la pregunta. Oye, nosotros hemos trabajado bastante duro para nuestro viaje. Hemos vendido nuestra mercancía, activamos una campaña GoFundMe, en la que ya más de 300 personas han hecho su donativo y estamos casi al 100% de la meta. Hemos recibido todo tipo de apoyo de parte de los medios, de parte de bandas, de parte de personas que consumen y no consumen metal. Creo que, no sé, para todos ellos es como una especie de orgullo saber que una banda de acá de Venezuela va a tocar en el festival de metal más grande del mundo. Y bueno, un momento, creo que en nuestro momento feliz sería traernos la victoria a casa, ¿no? O por lo menos estar entre los primeros cinco lugares, quedar entre los primeros cinco lugares. Aunque si te soy honesto, ya con ir para allá y presentarnos en el Wacken ya es una victoria para nosotros. Esto va a ser una experiencia brutalísima. Estoy segurísimo de que para nosotros va a ser la experiencia más brutal de nuestras vidas. Eso te lo puedo asegurar. Muy bien, y ese reto que tendrá Bill en Alemania necesita ayuda económica. Como una banda independiente, lógicamente el viaje a Alemania representa un gran desafío económico. Por esta razón, la banda Bill decidió lanzar una campaña GoFundMe para reunir los fondos necesarios y poder cumplir el sueño de llevar el metal venezolano y sudamericano. Atención, los países que están escuchando este programa, no estamos apoyando en el fondo a una banda de X país. Ellos van a representar en nombre de Venezuela a toda Sudamérica. Así que si pueden apoyar, por favor, a esta gente, pueden hacerlo. ¿Cómo? Aquí en esta campaña GoFundMe, y pueden ayudar. ¿Cómo? Muy fácil. Ingresen a su Instagram @bill.be y accede al link de su GoFundMe. En mi página de Facebook de La Esencia va a estar también anotada el link para que puedas ingresar y puedas colaborar. No es necesario que filmes un video dando el dinero, simplemente haz tu donación. Si no puedes colaborar económicamente, comparte por favor esta información y difunde la historia y haz que esta llegue muy lejos. Tercera forma de ayudar: puedes adquirir la mercancía oficial de Bill a través de todas sus redes sociales o directamente en sus propias presentaciones, que lógicamente aparecen todas detalladas en su página oficial de la banda Bill. Esta campaña GoFundMe termina esta semana, así que tienes toda esta semana, más exactamente hasta el día 20 de julio. 20 de julio cierra esta campaña GoFundMe para que puedas apoyar, aunque sea $1, $2, $3, lo que puedas, porque ellos van a representar a Suramérica en nombre de Venezuela. Y hablando de eso, aquí en La Esencia no nos callamos nada. Vamos a la polémica y sean libres de decir, Omar, lo que piensas. Ustedes recibieron un aporte de una agrupación gubernamental venezolana. A raíz de eso, fueron invitados a presentarse en un evento organizado por la misma gente que hizo la donación, que espero, por lo menos, la donación haya sido abultada. Esto dividió al público que los apoyaba en detractores y otros que lo ven de una manera positiva. Aquí no hay pregunta. Cuéntame, Omar, toda la historia, ya que suponemos que para aceptar la donación lo pensaron, lo sometieron a votación o algo parecido. Lo mismo nos imaginamos que hicieron para decidir a presentarse en dicho evento, quizás no a tocar, pero sí a estar presente en ese, llamémoslo, evento. Como dicen en Venezuela, entonces cuéntamelo todo, Omar, porque yo estoy seguro que la gente quiere conocer la historia en la voz de la banda Bibil. Bueno, el contacto inicial vino de la Fundación Corazón Rockero, después de que vieron nuestro video viral de la campaña de GoFundMe. Nosotros como banda evaluamos los pros y los contras y decidimos que esa contribución sería de gran ayuda para nuestro objetivo de llegar a Alemania, ya que los costos logísticos para una banda independiente, sobre todo en Sudamérica, son bastante, bastante altos. Y bueno, gracias a esa donación pudimos comprar los pasajes aéreos, que representan la mayor parte de los gastos para asistir al backend. Aún nos quedan otros costos por cubrir, de hecho. El día del Gilman Fest subimos a agradecerle al público y a la fundación por todo su apoyo y cariño. Y bueno, este logro nos llena de bastante orgullo y alegría, no solo a nosotros, sino a toda la región de Sudamérica Norte, porque esa es una gran responsabilidad y estamos muy agradecidos por tanto afecto. Nosotros sabemos que siempre habrá detractores, pero en realidad los comentarios negativos han sido pocos. Y sabes, la mayoría ha entendido y apoyado nuestra postura como banda independiente, y nuestro objetivo sigue siendo que el mundo vea que en Venezuela también se hace metal de calidad. Eso es importantísimo. El aporte de la Fundación Corazón Rockero, así como todos los otros apoyos y donaciones voluntarias a través de nuestro GoFundMe y otros mecanismos, los recibimos con mucho cariño, quiero que lo sepan. Y a todos los que confían y apoyan en nuestro trabajo, les extendemos nuestro más sincero agradecimiento. De verdad, todo este esfuerzo, les aseguro que valdrá la pena. Ok, perfecto. Ahí está entonces la respuesta que Venezuela por lo menos esperaba. La Esencia te la está dando. Y no por un asunto de farándula, sino que mucha gente me preguntaba si yo tenía idea de esto, y la verdad es que no lo sabía hasta que iniciamos esta entrevista. Y al parecer, espero que no, con esta pregunta no me haya inmolado, porque casualmente vamos a escuchar de la banda Bill la tercera canción. Prácticamente vamos a poner el EP completo de Bill. Tampoco nunca esto se había hecho en La Esencia. Y casualmente la canción se llama Inmolación. Estás en la entrevista por La Esencia. Son nuestros y muy buenos. Ah! Muy bien, después de habernos inmolado con esa canción y esa pregunta, vamos a hablarles un poco de historia. En Venezuela existen los famosos premios Melomaniac, una fundación o una organización, más bien dicho, que tiene más de 25 años llevando diversas actividades ligadas directamente al rock y al metal en Venezuela. Dentro de esa organización hay muchas facetas y áreas en los cuales ellos producen y apoyan al rock y metal venezolano, como sello disquero, por ejemplo, como tienda discográfica, productora de conciertos nacionales e internacionales, programas de radio, entrevistas, editoriales para una revista y, por supuesto, organizadores de los premios Melomaniac, en los cuales el público, a través de votaciones en las redes sociales, eligen a los mejores dentro del campo del rock y el metal. Ya van a saber ustedes por qué leí esta reseña. Según cuenta la historia del rock en Venezuela, ustedes, Banda Bill, rompen algunas brechas musicales. Por ejemplo, participan en los eventos para optar al Wacken en Sudamérica y ganan. Se van a Ecuador. Luego van a Ecuador a la final entre otros países hermanos y ganan, imponiéndose a grandes bandas de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Y por si esto fuera poco, en estos premios Melomaniac son nominados en tres categorías y, adivinen, ganan. ¿Cuáles son estas categorías? 1. Mejor banda en vivo, Bill. 2. Mejor banda revelación, Bill. 3. Mejor banda de metal extremo, Bill. Y también optaron por ganar a la mejor banda venezolana con proyección internacional, la cual ganó una banda residenciada en Argentina. Aquí yo discrepo de esta categoría, pero bueno, eso es un tema muy largo en la cual no compete a esta entrevista. Ganaron 3 premios, repito, mejor banda en vivo, mejor banda revelación y mejor banda de metal extremo, Bill. Omar, queremos saber tu impresión. Bueno, podría decirse que nuestra fórmula ha sido atrevernos, incluso sin tener todas las respuestas o la seguridad de lograrlo, ¿no? Hemos apostado por dar un buen show. Nos hemos concentrado en creer en nuestra propuesta y disfrutar cada logro. Aunque nos hemos preparado, ha sido una sorpresa y una fortuna que estén pasando tantas cosas en tan poco tiempo, ¿sabes? Diría que la filosofía de la banda prácticamente ha sido atrevernos y dar lo mejor de nosotros. Y eso es lo que nos dice la banda Bill ahora con la cuarta canción que va a sonar por aquí, por La Esencia. Se llama precisamente así, Silencio. Es Bill en la entrevista por La Esencia. Que viva nuestro rock nacional. We pray to thee, our God, this day, for the blessings you provide. But from ashes to ashes and from dust to dust, so it must be. O God, the spirit of all our joys, the cause of our delights, the glory of our darkest nights, and the comfort at times like these. We pray to thee, our God, this day, for the blessings you provide. But from ashes to ashes, and from dust to dust, so it must be. O God, the spirit of all our joys, the cause of our delights, the glory of our darkest nights, and the comfort at times like these. Oh! En resumen, según lo que hemos visto con su rápida y meteórica carrera, suponemos que no van a descansar a su regreso del Wacken. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se viene el futuro para Bill? ¿Alguna sorpresa que deje a los fanáticos expectantes para finalizar este exitoso año 2025? Sí, seguro seguiremos trabajando después de llegar de Alemania. De hecho, ya tenemos un evento programado, el Classic Metal Fest, el 16 de agosto, en la ciudad de Caracas. Oye, no te quisiera dar spoilers porque nos gusta que sea una sorpresa. Pero sí te puedo asegurar que tenemos cositas por ahí que irán saliendo al aire poco a poco. Yo imagino que después de esa experiencia que tendremos allá en Wacken, nos iremos inspirados y seguiremos haciendo cosas, haciendo música, creando. Y así, poco a poco, la banda que seguirá creciendo. Ya lo saben, de la voz del propio integrante de Bill, queda Bill para rato. No solamente el Wacken es la meta. Muy bien, déjenme decirles que mientras realizábamos esta entrevista, que tiene mucho tiempo preparándose, venía incubándose desde hace mucho tiempo, y por fin ya logramos sacarla al aire, esperando este momento. Mientras esto sucedía, la banda Bill nos sorprende con su primer EP. Se asomó mientras preparábamos esta entrevista. Así como lo oyen, la banda venezolana de metal extremo Bill anunció el lanzamiento oficial de su primer EP homónimo, disponible desde el 22 de mayo. ¿Qué les parece? El 22 de mayo lanzaron su primer EP. ¿Y por qué eligieron ese día? Porque ese día, 22 de mayo, coincide con el cumpleaños del fallecido baterista fundador de la agrupación, Jorge Díaz, que lo nombramos en la reseña inicial de la entrevista. Este trabajo discográfico que estamos oyendo en su totalidad por aquí, por La Esencia, está compuesto de 6 canciones. El intro, Inmolación, Extinción, Descendente, Silencio y una que me parece familiar, por lo menos por el nombre, llamado Rito. Esa la vamos a oír al finalizar la entrevista. Este EP representa una evolución musical y personal para la banda, que se alista para representar a Venezuela en la región norte de Sudamérica en el festival Wacken Open Air 2025 en Alemania. El EP marca un punto de inflexión. Pasan de ser una banda que comenzaron como hobby a asumirla como todo un reto musical. Y oigan esto, la producción cuenta con la participación del reconocido productor Federico Ágreda Álvarez, más conocido como DJ Sardonix. ¿Les suena? Él mismo también participó con la banda Trauma, la banda de Greencore del estado Zulia. Saludos a mi amigo Henry Trauma. El DJ Sardonix estuvo a cargo de la mezcla y la masterización, destacando el sonido único y la autenticidad de la propuesta musical que la banda quería representar para todas y todos ustedes. Omar, tus últimas impresiones, tus últimas palabras para la gente que está escuchando La Esencia y está escuchando esta interesante y, si no me equivoco, la última entrevista antes de su viaje a Alemania. Muchas gracias, Eric, por la invitación. También quiero agradecer a la audiencia que se ha tomado el tiempo de escuchar la entrevista. Gracias por apoyar a Bill, por escuchar nuestra música, por estar pendiente de nuestra travesía. Pueden encontrarnos a través de las redes sociales como Instagram y Facebook como bill.be y también por otras plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube. Quiero mandarles un abrazo grande a todos. Gracias. Rockeras y rockeros, fanáticos y seguidores de La Esencia. Esto fue la entrevista de la semana. Una entrevista contundente, pesada, larga, en la cual pudimos escuchar el EP completo de esta banda Bill para darles pues toda la buena energía, las ganas y las bendiciones para que lleguen con todo el poder al Wacken Open allá en Alemania. Muchas gracias a Rebeca Flores, su manager, quien también